Ahora, en Radio M, pequeñas historias de una gran ciudad. Un minuto en la vida de una ciudad con más de 200 años de existencia. Pequeñas historias de una gran ciudad. Información del Instituto y Archivo Histórico del municipio de Morón. 6 de septiembre y Morón. La trágica historia de los golpes cívico-militares en Argentina comenzó el 6 de septiembre de 1930. Una columna de civiles golpistas partió desde la casa de Manuel Fresco en Aedo hacia el Palomar para unirse a los cadetes en el colegio militar. El régimen fraudulento que se hizo del poder cambió el nombre del municipio por el de 6 de septiembre, colocó una placa en la mansión Fresco y cuando se erigió el actual Palacio Municipal, se realizaron dos bajorrelieves que recuerdan la jornada. La vecindad local resistió el nuevo nombre y se formó una comisión para mantener el original. Recién en 1946, Morón volvió a llamarse Morón.